San llamama tía de salió y tiró de si vio para decir aquello ya. Ay, a la y quería con mi viejo y a la y aquello ya. Mi sarita ya me va, tan ya ya ya aquí a mi sarita. Tanya cha cha ki avisario y quiero decir yo para decir aquello ya. Ya la hicaría con mi dopo y anhela aquello ya. Ma mi serida de nevaro tanya da da ki avisario era la la da de nevaro. Ya nada aquí avisar, amaya la y quería con ya le, ya que lo ya.